hermano sol, estático señor, bombilla amarilla de calor. Luna hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe de los dos. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe de mi Dios. El hermano sol que trae tanta explosión, pareces tan confuso como yo. Luna blanca reflexión, helado corazón, sereno que me guardas del ladrón. Hermano sol, hermano sol, hermano sol.